con la editorial, nosotros nosotros arrancamos el año pasado, pero Pesar Herencia en realidad también es producto de una serie de otros intentos editoriales. Está conformada por Marcos Misi, Federico Onia, Leandro Di Paolo, Agustín Gaite y yo, me llamo Juan Rodríguez. Veníamos de una serie de intentos. Una vez sacamos una revista que se llamaba Al Fin y duró sus dos buenos números. Y después venía ya también Marcos Misi con una editorial pequeña que publicaba en formato de fanzine diferentes materiales literarios que se llamaba Tercer Mundo, donde empezábamos a publicar algunas cositas ahí con Agustín Gaite, Marcos y yo, hasta que decidimos, organizarnos de otra manera, sintetizar un poco esas experiencias que precedían lo que veníamos haciendo y conformamos esa editorial que se llamó Pesar Herencia, de la cual estamos orgullosos, por supuesto, y ya sacamos un número más o menos de, si mal no estoy calculando, 6 libros. La novela City Center de Marcos Misi, los libros de poemas, los últimos primeros de Agustín Gaite, Bypass de Federico Onia, Yacireí de Marcelo Quispe, y Charcos, que es el libro mío, y ahora este último de Esperma y Ceniza de Diego González. Este año recién empezamos a publicar gente que no estaba dentro de la editorial. El año pasado, la editorial también surgió como una necesidad de autogestión y de editarnos nosotros, y a la vez este año también empezó a surgir esta posibilidad de empezar a editar otra gente, que también implica otro compromiso. No dejaba de implicar un compromiso editarnos nosotros, pero es otra cosa distinta, es un ejercicio más puntual de editorial. Así que, eso es hasta ahora lo que es Pesar Herencia.